RCDMX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, pues escucha, estamos en otro lonchecito más, otro lonchecito de pura alegría y sabiduría y demás en esto, en el mundo de los videojuegos, tecnología y más. Y esta noche vamos a platicar de unos temas muy bonitos que tienen que ver con plantas, con religiones, con noticias y de todo, una combinación bastante jugosa. Y antes de iniciar, pues vamos a saludar a las personas que están aquí a mi lado en esta mesa redonda que es esto del lonchecito. Así que Marquito, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ya que bueno que andan por aquí en otro chocolonche, pues ya vayan conectándose, inviten a sus amigos porque vamos a hablar de cosas bien interesantes y religiosas, pero antes que nada hay que rezar. ¿Y si qué has jugado este Marquito? Bueno, ahora sí hemos podido jugar un poquito más allá de Ciudad Gótica y pues ya jugamos Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Y no. También hemos cazado. Creo que invoqué un diablo. Creo que hice un jutsu de invocación. Pero bueno, también hemos estado en la casa del mamut en Far Cry Primal, que está bastante interesante el juego también. Sí, el mundo de los mamuts. Sí, no la chocobotana. No afiliados sí. A esa empresa. Y es Marquito, pues muchísimas gracias. Traps, también el señor Cinema está por aquí. ¿Cómo estás, Traps? Bien, ¿qué tal a todos los que están allá escuchándonos del otro lado de la red? Pues ya estamos aquí más que listos para platicar de los temas que tenemos hoy, que sí están bastante candentes, y también vamos a tener noticias muy chidas que platicar. ¿Qué estaba jugando? Pues hemos estado jugando el Rocket League, por un lado. La verdad es que es un juego multijugador bastante chido. Por otro lado, pues ahí he estado tratando de avanzar en el juego de Puzzle Quest, que ya llegó a un punto en donde de pronto quiero subirle los niveles a los personajes y pues sí se pone, sí hace un poquito el replay value bastante bueno. Y pues ando a mi espera de que llegue mi Rock Band 4 para ponerme ya a volver a tocar como los grandes, como solía hacerlo cuando tenía el Rock Band 2. ¿Compraste el Rock Band 4 en esa promoción? Sí. Ah, ya ves, ya fuimos dos. Sí, juguemos luego. Sí, es nosotros como somos pobres, pues aprovechamos las promociones. Y Crush, que creo que sí puede hablar ahí tras bambalinas en los botones y palancas y todo, que hace que nos oigamos bien y guapos. Que Crush, ahí estás por ahí para que mandes saludos. Pues que se escuchen bien y guapos, eso no lo sé, pero. Pero pues aquí estamos tratando de encontrar una última canción que por ahí faltaba. No sé por qué el día de hoy el tiempo se fue de volada. De repente eran las 7 y luego ya era 9:30. Esto pasa con un bello pestañeo, así que bueno, aleja no pestañeen porque el tiempo se va volando. Así que vamos a pasar a algo más bonito, que son como ¿dónde nos pueden encontrar? Si no saben dónde escucharnos, en dónde vernos. En Facebook estamos en diagonalreset.tv. En Twitter estamos como @resetmx. No mal recuerdo, sí. Y en YouTube estamos también como resetmx. Así que búsquenos en nuestros medios, escúchenos. Y vamos a saludar al chat. Siempre son muchos desconocidos que no crean su usuario de Mixler para poder platicar. Pero saludos a Aldey, que está por ahí conectado, a Camil Slim Slim Only, que ha de ser un coreano o algo así, que nos quiere escuchar. Saludos desde allá. Y a todos los desconocidos, créanse una cuenta, por favor, así les mando sus saluditos, todo bonito. Vamos a pasar lo que es el primer corte musical. Es cortesía del buen Traps, si no mal recuerdo. Sí, el buen Traps, que es una canción que se llama Sunshine of Your Love. Scream o grupo, no sé, que me diga atrás porque yep. Y que vamos a pasar a la primera rola. please close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. Empezamos este corte musical cortesía del buen Traps. Traps, ¿por qué escogiste esta canción? Sunshine of Your Love, pues es una rola ya del, creo que de 1967, cuando de pronto Eric Clapton, un joven guitarrista británico, se juntó con un bajista que cantaba muy chido, que se llama Ginger Baker, y un baterista, no recuerdo bien su nombre, y empezaron a tocar primero así como, primero por cotorreo, y se dieron cuenta que podían hacer piezas muy bien elaboradas con solamente tres instrumentos, y sale un gran discazo que se llama Disraeli Years, y de ahí sale Sunshine of Your Love, de la cual pues hace poco me puse a practicar el bajo en la vida real, sin rock band, sin ningún accesorio, solamente siguiéndolos, ahora sí que los taps, y de pronto me di cuenta que es realmente satisfactorio poderla tocar casi con la memoria, ¿no? Entonces, Ah, pues así, Xenia Sunshine of Your Love. ¿Es cierto que ya tuviste tu primera presentación en público y así? Sí, sí, fue un despapalle. Pero eso, pues ya tocamos ahí las dos primeras rolas ante los compañeros de la escuela. Y pues ojalá que pues vengan más de estas presentaciones. Sí, es cuando Trap se haga famoso, pues ya ya se acordarán de nosotros y ya. Ya veremos. Ya veremos, me divierte más hacer podcast que andar en conciertos tocando. Saludos a Tierra Plana, que también nos está escuchando aquí en The Mixler. Y vamos a pasar a lo que son las noticias, porque tenemos llenarnos de cultura en esta semanita de noticias. Vamos a empezar con Traps, que ya nos comentó hace rato que estaba jugando y estaba enviciado en un juego que se llama Rocket League. Y ahora va a decirnos algo sobre este bonito juego. ¿Así no? Pues Rocket League, podemos decir que este jueguito, pues, ha sido un juego que pues debutó el año pasado en el PlayStation 4 y debutó en Steam, y que pues hace unas cuantas semanas se liberó para que se jugara en el Xbox One. Y pues la verdad es de que es un juego bastante simple pero bastante divertido, porque pues básicamente consiste en andar moviendo camionetas, enormes camionetas, para mover un enorme balón de fútbol de un lado a otro como si fuera un partido. Incluso ya salió en el Xbox One una versión en donde puedes jugar con pucks de hockey, o sea, con esos disquitos, pero discos enormes, ¿no? Pero este juego se ha convertido en un fenómeno completamente en los lo que llaman los eSports, o sea, los deportes electrónicos, porque los usuarios de Steam pues lo han jugado mucho, lo han modificado mucho, y pues de acuerdo a reportes, Psyonix, la compañía que está desarrollando este juego, de acuerdo a una entrevista que le hicieron a Jeremy Dunham, el ejecutivo de marketing, el juego ha obtenido $70 millones en ganancias solamente en PlayStation 4 y PC. Entonces se ha convertido en uno de los juegos más rentables, y pues obviamente el año pasado ganó el título también el Video Game Award al mejor juego deportivo del año, venciendo a juegos que ya conocidos como NHL, como FIFA. No, pues este juego pues se ha convertido así que en el juego deportivo más jugado en todo el mundo, ¿no? O sea, hasta hay ligas profesionales y todo este rollo, porque sabemos que es un juego que pues sí es bastante retador en la forma de manejar los controles, de mover los vehículos, de tratar de anotar los goles de la manera más espectacular posible, o incluso de evitarlos, ¿no? Este juego ha vendido 4 millones de copias en la PlayStation 4 y también en la PC, y esto pues no aplica, esto sin contar la cantidad de copias descargadas cuando el título fue entregado de manera gratuita en PlayStation Plus. Tiene una comunidad de 11 millones de jugadores, lo que sugiere que 7 millones de copias fueron descargadas durante la fase gratuita del juego. Y sin embargo, como se dio en el caso, Rocket League ha sido un éxito rotundo en ventas y parece que su crecimiento está garantizado, porque bueno, ya vimos que ya salió para el Xbox One. El juego se vende en $20 en Steam, en Xbox One y en PlayStation Network. Y aparte, pues también tiene contenidos descargables. Ya vimos que salió hace algunas semanas un contenido descargable que cuesta $2, que te permite desbloquear al DeLorean, de Volver al Futuro, y en unas semanas va a salir el nuevo contenido descargable que nos va a permitir jugar con el Batimóvil de la película Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia, lo cual pues nos va a permitir así que meter chilenitas con el vehículo de Batman sin preocuparnos porque Superman llegue y lo destroce, ¿no? Además, ya también va a salir una versión física de Rocket League para aquellos que tienen problemas para descargar juegos por internet. Pronto ya van a poder ir a su tienda favorita y comprarlo en formato en Blu-ray o en el formato que maneje su consola o computadora, para que no tengan que andarse preocupando porque, ay no, es que el internet está muy lento en la casa y se va a tardar mucho en bajarlo. Eso sí, se la pasan jugando Halo o Dota, ¿verdad? Entonces ya podrán conseguir la versión física para que lo pongan en su colección al lado de esos juegos. Entonces, ¿cómo la ven? Pues está bien que haya una versión física, digo, para los que no tengan la posibilidad de tener una conexión a internet o que sean enemigos de las cargas digitales. Entonces ahí está la opción. Creo que sí es un juego que altamente recomendable para, aunque no sean fanáticos tal vez de los juegos de deportes o de eSports, así que ha sido un juego que ha causado bastante furor y vale la pena cada peso, así que cómprenlo ya. Que sí es lo que les iba a preguntar, si valía la pena el juego para un neófito como yo. La verdad es de que el juego, yo por lo que he jugado, puedes empezar jugando contra la computadora en una dificultad baja para que te empieces a acostumbrar a los controles, y ya una vez que vas agarrando la onda, ya puedes meterte a jugar pues aumenta o incrementa la dificultad, o ya te metes en línea, y créeme, a pesar de que sí cuesta trabajo meter goles, te vas a divertir mucho intentando mantener tu vehículo bajo control, ¿no? Porque más que jugar al fútbol, es tratar de llegar al miserable balón que a veces se va para otro lado y tú ya estás llegando y ya se fue para otro lado, o de pronto agarras velocidad, pegas un super brinco y alguien la desvía y tú ¡no! Pero es sumamente divertida la reta. Ya sabe muchachos. Rocket League en su consola favorita. Vamos a pasar a otra noticia, que es cortesía del buen Choco, Rayo. Si no recuerdan los juegos en línea, principalmente de peleas, pero en general todos los juegos de línea, donde uno es una gran estrella, muy buen jugador, estás a punto de vencer a tu contrincante y rájales, desconecta mágicamente de la partida, evitando que te cuenten la victoria en algunos títulos, y eso a veces es bastante frustrante, porque así que nosotros que somos buenos sufrimos de eso, y son chafas, aplican esa y no le afecta sus estadísticas. Entonces, ¿a qué viene todo esto de esos recuerdos del desconecte? Ah, pues que si recordarán, salió Street Fighter 5. Entonces, ahorita presenta un problema de estos muchachos que se desconectan a las partidas, pero Capcom ya está tomando cartas en el asunto, ya se está juntando con la comunidad y está diciendo, ¿saben qué? Vamos a tener cartas en el asunto, vamos a tomar medidas normales y medidas serias, castigos severos a estos usuarios que ocupan esas técnicas ruines y que arruinan un poco el goce de los videojuegos. Entonces es una actualización que va a tener próximamente en Street Fighter 5. Todavía no hay fecha de lanzamiento de este update para evitar las salidas, pero se rumora que lo que quiere Capcom es que nosotros los apoyamos y vamos a darle castigo a los que se desconecten, pero también necesitamos de su feedback y de su apoyo. Entonces, entre los rumores está de que posiblemente necesites grabar lo que es el lapso de tu partida o el evento que sucedió para poder reportarlo a Capcom y que ellos tomen cartas en el asunto. Que, en mi opinión, se me hace ya un proceso tedioso para algunos usuarios, de que, es que lo que mando mi screenshot y mando mi video, como que está un poquito tedioso y dices, pues mejor, en lugar de hacer eso, mejor me echo otra partidita y ya que no se desconecte esa persona. Pero qué bueno que Capcom quiera tomar cartas en el asunto, y no sé ustedes qué opinen de esta noticia. Yo, en lo personal, creo que por si el juego, a lo mejor muchos se me van a ir encima, pero a mí se me hizo una estafa de principio. Van 2 semanas y no vale eso de que digan, es que está pensado para el jugador competitivo, porque los más competitivos ni siquiera juegan online. Todo el mundo lo sabe por los problemas de lag. Pero bueno, encima que estos problemas de desconexiones y que aparte no penalizan a los que se desconectan, ya tiene rato, yo creo que mucho, empezando la generación anterior, existía ese problema y lo habían solucionado ya. Era algo que ya venía así incluido desde salida, ¿no? O sea, si te desconectas se te va a penalizar. Ahí Mortal Kombat lo hizo hace poco. ¿Qué pasa cuando te desconectas? Pues se hace como tipo nuevo de Fatality, donde les explota la cabeza al que se desconecta y le dan la victoria al que no se desconectó. O sea, ¿por qué diablos no lo hicieron? O sea, al final de cuentas nos estamos dando cuenta que el juego viene incompleto y te lo venden en 60 dólares, 65 euros. Y dices, pues espérate, o sea, me quitaste contenido, viene con esto que ya debería ser de ley, y encima los problemas de conexión, pues no friegues, la neta, no frieguen. ¿Es alguien más que quiera opinar sobre esto de las desconexiones? Por un lado, sí, también estoy de acuerdo con Crush. porque sí, como que ya debía haber venido esto en automático y pues como que andarle tomando fotos a la pantalla y luego para mandarla, sí es más lata. Sí, al, pero... al rato te van a querer cobrar una opción para poder mandarlos, ¿no? Sí. Para mandarlos más fácil, ¿no? O sea, una manera más práctica de hacerlo, ¿cómo no? Por $2, claro que sí. Un DLS para mandar tus screenshots más fácil. Pues, es que no me gusta cobrar de más. Pero pues no me acuerdo si todavía existe esa vieja solución de que si alguien caía mal o no quería jugar, lo puedes como bloquear. Al menos en el Xbox 360 me acuerdo que existía eso. No sé si todavía exista el PlayStation 4 o el Xbox One, pero es una solución un poquito más local para que no te toquen las partidas con gente que tienes. Mira, y te la pongo fácil. A Nintendo se la ha catalogado por sus igual tonterías respecto a las, digamos, a lo que es la cuestión del juego en línea. Pero sus Pokémon más recientes del XY, al que el jugador que se desconectara se le restaba un buen de puntos para el ranking. Así de fácil. Si un juego de Nintendo puede traer eso de ya de principio por obligación, porque un Street Fighter que tiene años, que ya tenía un sólido online en Street Fighter 4, no puede. Y mira que creo que sabe de eso, porque siempre en Twitter estoy viendo ahí sus screenshots de que ya está subiendo en el ranking de Pokémon, ¿eh? Creo que sabe de lo que hablo. No, pero... O sea, imagínate, pasen Mario Kart, pasen el Smash. En el Smash te penalizan con 10 minutos sin jugar online. Sí, sí, sí. Está buena. La moraleja es... Independientemente de Capcom que haga o no las cosas... Sean buenos videojugadores y no se desconecten, acepten su pérdida y sean malos. Así que esa es la moraleja del día de hoy. Pero pasamos a otra noticia del buen Dr. Gamer que nos va a hablar algo del Nintendo NX, según yo. O si no... Estás en lo correcto, claro que sí. El NX, mi querido Choco Chocorín. Y es que ¿qué les puedo decir ahorita? La verdad, mucha banda está pegada a lo que es el NX. Prácticamente una sentencia de muerte para el Wii U, entre comillas, claro está. Y hace, ¿qué será? Unos 3 o 4 días, durante la semana pasada, la nueva consola de Nintendo, pues está generando mucho revuelo, como ya mencioné, y se dieron a conocer algunos rumores. Quiero que esto quede muy en claro. Lo que voy a decir ahorita son rumores. Hasta el día de hoy que se está terminando este podcast, no se sabe si esto es real o no. Entonces, ¿cuáles son estos rumores? Bueno, pues muy fácil. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros tenemos la posibilidad en el Wii U de poder utilizar el Gamepad como una pantalla secundaria? O en este caso como una pantalla principal, si es que no tenemos un televisor para poder utilizarlo, ¿no? Esto también va a ser una opción en el NX, pero va a haber una versión mejorada. No se dan más detalles, simplemente se dice que es una tecnología de streaming mejorada. En cuanto a los controles, los sticks analógicos van a contar con una especie de retroalimentación, lo que va a significar que si por ejemplo en el juego vas a levantar algo, vas a mover más bien algo pesado, una roca o una puerta muy grande, el stick va a ser un poquito más complicado de moverlo, o sea, se va a poner como, ahora sí que sin albur se va a poner durito, ¿no? Va a ser un poquito más complicado moverlo. Y también se dice que va a tener tecnología Bluetooth, lo que le va a permitir conectarse a cualquier dispositivo. Y cuando digo a cualquier dispositivo, me refiero a cualquiera, manos libres, celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que le va a permitir a la consola poder contestar llamadas e incluso responder mensajes de texto, y todo hacerlo a través del NX. En cuanto al poder tecnológico, esta es comparada con la del Xbox One, y por lo que según también dice este rumor, los desarrolladores están muy contentos porque es extremadamente sencillo desarrollar para esta consola. En cuanto al diseño de la máquina, todo parece ser que es tiene una terminación muy fina, lo que parecería, y dice así el rumor literalmente, parecería una máquina creada entre Nintendo y Samsung. O sea, hemos visto los teléfonos de Samsung, sobre todo el S7 y el S6, que tienen así como que una forma curvilínea muy muy bonita, muy estética. Dicen que más o menos por ahí va el diseño de, de la NX, ¿no? También se están jactando de que cualquier persona, vamos, va a ser fácil de jugar, cualquier persona lo va a poder hacer, lo que nos recuerda al Wii en su momento. Y pues, desgraciadamente, esto solamente ha quedado hasta ahorita en rumores. No vamos a hacer, no, aquí no estamos diciendo que esto ya es verdad, pero les puedo decir una cosa, que si la mitad de esto, de lo que me están diciendo aquí de que va a tener la consola, es verdad, yo creo que va a ser algo muy, muy interesante. Dicen que es de sabios rectificar. Yo creo que Nintendo lo está haciendo, no a tiempo, eso sí, yo creo que lo pudo haber hecho muchísimo antes, pero bueno, lo bueno es que ya lo está haciendo, y esperemos que el Wii U todavía tenga un poquito de vida, ¿no? Sobre todo porque ahorita hay mucha banda que lo está comprando en más de 7,000 pesos, porque eso es lo que cuesta la consola, lo acabo de ver en una tienda por ahí, de un planetita, que cuesta 7,500 y está en oferta, y aún así se me hace una consola extremadamente cara, y sobre todo, más que nada, sobre... con el lanzamiento, entre comillas, en puerta de la nueva consola de Nintendo, ¿no? Pues esperemos que le sigan dando soporte al Wii U, sobre todo porque tiene una galería de juegos para mí excelente. Y bueno, ¿no? Pues ahí están los rumores, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que sea verdad? ¿Qué creen que sea mentira? Pues ahora sí que pinta como la consola que siempre quisimos y siempre soñamos, pero pues así que hay que esperar. Digo, las buenas noticias es que al menos ya están metiendo los third parties a desarrollar en este NX, eso es bueno, ya que de por sí siempre tenían bronca ciertas empresas con Nintendo, si no es que casi todas, es por algo que se han metido a aprenderle, entonces igual ya es un buen paso para Nintendo. Eso sí es real, porque recuerden que no haga caso, son rumores. Que no le digan el pero bueno. Nintendo. Pero bueno, muchas gracias a nuestro corresponsal Ángel, que está ya haciéndole de niño en Japón. Regresamos al estudio. Hombre, gracias. Saludos. Ya se cortó Ángel, muchas gracias por la transmisión. Y seguimos con otra noticia, cortesía del buen Marquito, que seguro va a platicar de un dispositivo bien caro o algo de gente adinerada, así que Quito, cuéntanos algo. Bueno, pues esta noche en Chocolonche les voy a platicar acerca de un dispositivo especial de PlayStation que resulta no le fue tan bien como ellos esperaban, y que de hecho ha sido así la historia para varios dispositivos que han aparecido en la historia de las consolas. Pues ahí tenemos con Xbox 360 cuando salió el ¿cómo se llamaba? El DVD, el Ultra DVD, algo así, una cosa así, pero bueno, finalmente no tuvo el éxito que esperaban porque se lo comió el Blu-ray. Pues ahora finalmente le tocó a Sony las de perder, y pues su dispositivo PlayStation TV aparentemente parece va a ser que lo van a descontinuar, esto a raíz de una nota que tradujo el portal DualShockers, en el que indicaba que la distribución llegaba a su fin, y pues este dispositivo tardó un poco en llegar a América, se lanzó en 2013 y ya llegó para América en 2015 a un precio de $99, pero pues ya finalmente poco a poco le fueron rebajando el precio hasta que llegó a los $50, pues ahorita ya anda en plena decadencia. Este dispositivo funcionaba con los juegos de PlayStation Vita, digitales de PlayStation One y PSP. Estas funciones hacían que el PlayStation TV transmitiera los juegos a otra televisión, mientras que la que estaba en origen pues pudiera ver su programación habitual de telenovelas y noticias. ¿No más hacía eso? Sí. sí, no se veía. Bueno, como que debieron haberle ampliado un poco más la gama de funciones para que fuera más atractivo. ¿Es todo, Marco? ¿Hola? ¿Cómo dice? ¿Es todo? ¿Eh? ¿Me oyen? Sí. Ah, ¿que sí es todo, Marco? ¿En serio es todo? Sí. Eso es todo, amigos. Eso es todo, PlayStation TV. Bueno, es que para Marco, pues con tanto dinero, para él es poco todo eso. Yo lo veo como un dispositivo que... ¿Quién sabe? A lo mejor iban a tener a Blink. Creo que ni pegó en su momento y no tiene mucho caso haber comprado PlayStation TV. Digo, yo que soy pobre no tengo dos teles, entonces no tendría caso. Bueno, para los que a los que sí tienen más de dos televisores, no le veo tanto caso, así que, me voy a comprar este dispositivo para transmitir en la otra tele mientras quieren ver en esta tele algo, pues como que nunca le vi un gran sentido al dispositivo, entonces creo mejor desconectar todo. A lo mejor habría tenido un uso práctico. A lo mejor habría tenido un uso práctico si te lo llevabas al baño, a tu pantalla de ahí. Ah, bueno, yo soy pobre, no, apenas tengo baño. Pero pues ahí está, una noticia de algo descontinuado, y qué bueno que lo descontinúan. Creo que no fue de los productos que pegaron aquí, al menos en América Latina. Entonces, triste la noticia, pero nosotros los pobres... Y no sé si quiera o tenga una noticia ahí bajo la manga, la noticia extra de Crush. Vamos, segunda rola. De hecho, sí salió algo. Con eso de que comentaba Ángel de los rumores, los leaks, y que veo que todavía hay gente que trae el hype por el Pokémon Direct. Que la neta, gente estuvo, a excepción del tráiler todo nostálgico que pudo hacer llorar a más de uno, casi incluyéndome a mí. No hubo nada, pero resulta que en los foros de esta famosa página 4chan, ya también famosa por sus filtraciones, entre comillas, algunas, y sus rumores, algunos que sí resultan ser verdad, hablas respecto a Pokémon Sun y Pokémon Moon. En esto se menciona que estos juegos se van a desarrollar, no va a tener como tal una nueva región, sino que va a ser la parte sur de la región actual, bueno, más nueva que es Kalos. Ya no los voy a aburrir tanto, ya me voy a apurar. Ups. Y estos juegos, que bueno, los juegos serán más parecidos a lo que fue Heart Gold. Bueno, sí, Heart Gold y Soul Silver. Y se va a poder visitar, va a tener 8 gimnasios, más aparte poder visitar los gimnasios anteriores. ¿Qué más? Va a haber nuevas mega evoluciones, la que se presentó, la forma esa extra de Greninja de Lash, se va a considerar como una mega evolución, y obviamente va a tener, los otros dos starters van a tener mega evolución. Estas versiones no van a tener como tal 3 nuevos starters, sino que se dice que se va a empezar con un Eevee la aventura, y obviamente pues con tantas evoluciones ya uno sabrá con cuál se queda. Va a haber gimnasios de dragón, va a haber un Pokémon tipo dragón de Komodo, ahí suponemos que dragón veneno o dragón fuego, pues, probablemente, y la Elite Four, obviamente, que va a ser va a haber contado una Elite Four de la región nueva, bueno, de la parte sur de Carlos con la del norte, con nuevos Pokémon, y en total van a haber 70 nuevos Pokémon, de los cuales Magearna ya está confirmado porque va a salir en una película. ¡Ay, güey! Yo quiero ser siempre el mejor. Pues ahí está, para los fanáticos de Pokémon, digo, no hace mucho me desconecté de eso del mundo de Pokémon, pero sé que hay muchísima fanaticada, así que ya saben, prepárense para los nuevos Pokémon, porque nunca podrás atraparlos todos, nunca. Si me creen, no tengo chance de capturarlos a todos. Si me quedé en la generación de Mewtwo, todavía tengo chance de atraparlos a todos. Ah, pues muchos van a empezar con esa. Acuérdate que los juegos, los originales, están en la eShop desde el domingo. Vale, madre. Creo que se lo cansan todavía, ¿no? Pues de hecho es buena oportunidad para que jueguen. Y de hecho está confirmado también que esas versiones de... como lo vieron en el Pokémon Direct apestoso, que los Pokémon de rojo, de la versión Red, Blue y Yellow, que están en la eShop, van a poder pasarse a estas nuevas versiones, a estos nuevos juegos, que es Pokémon Moon y Pokémon Sun. También está, y se respetaron los glitches todos los glitches para encontrar a mi signo y atrapar a Mew, pero obviamente mi signo no se puede pasar. Ay, qué desgracia, me hubiera encantado pelear con en una batalla de Pokémon. Sí, ahí están los datos de Pokémon para que lo descarguen y se pongan a atraparlos en lo que esperamos de nuevo. Vamos a pasar ya al siguiente corte musical. Antes mandamos saludos a los chicos de Random Podcast MX que nos están oyendo aquí en Mixler. Y vamos al siguiente corte musical, que es cortesía del buen Choco. Escogió una canción de Child of Light. Es... ahorita la vimos y ahorita les digo por qué la escogí. Así que Crush, por favor, los honores. A ver. I wanna take you for a ride. I wanna take you for a ride. I wanna take. regresamos de este segundo corte musical, cortesía del buen Choco, que nos halló. Yo lo escogí porque apareció en mi lista de Spotify de canciones. Recordé qué bello juego es Shadow Light, que según yo Marquito en su momento lo estaba jugando también. Y creo que lo volveré a jugar nada más que tenga tiempo. Y sí, es un juego digno de jugarse. Así que pasemos a lo que es la reseña de hoy. ¡Yay! La reseña de hoy le toca al buen Choco. Es fanático Choco de reseña. Choco reseña de hoy es un jueguito que tiene unas plantas y unos zombies. Un entorno FPS. Claro. Entonces, esa gran combinación trae un juego llamado Plantas contra Zombies. Modern Warfare 2. Si recordarán, hace muchos años, no muchos, pero hace varios años atrás, quisieron salirse un poco de lo que es su zona de confort, de lo que era el éxito de Plants contra Zombies, y realizaron Electronic Arts y PopCap Games esta apuesta de un juego FPS donde pudieran pelear siendo planta o siendo zombies, con distintos como roles en cada uno de los bandos. Sorprendió porque no fue un poco, fue mejor el éxito esperado, yo creo. Y al fin tenemos lo que es una secuela que para bien trae muchas mejoras y hace que sea un juego todavía mucho mejor que presentado en la anterior entrega. Pero ¿qué nos trae este juego? Efectivamente tenemos los mismos bandos, que son una linda plantita, un temible zombie. Se agregaron lo que son más más tipos de plantas y de zombies, o sea, más personajes. El catálogo se amplió. En el ámbito de las plantas tenemos a una rosa que puede convertir sus enemigos en cabras o puede ralentizar por zonas. Entonces es muy buena para lo que son oleadas. Tenemos también como a un como tipo tanque, que es como una naranja. Tiene un escudo, un rayo láser. Tenemos a una como mazorca, que vendría siendo como el equivalente al Zombie All Star, que es como una planta de poder. También los zombies tienen dos personajes, que es un como superhéroe, que es un zombie chiquito que se puede convertir en un mecha. Y otro zombie que ahorita no me acuerdo. Ah, el zombie pirata. Pero más allá de nada más aplicar el de que, bueno, les ampliamos el catálogo y nuevos mapas y ya ese es nuestro nuevo juego, quisieron ir un poquito más allá y nos presentaron lo que es un entorno, vamos a llamarlo el Battleground. Más allá de que en la primera entrega teníamos de que selecciona tu modo multiplayer para jugar, tienes este pequeño mundo donde está dividido en dos, que es el mundo del plantas y el mundo de los zombies. En el centro es donde colisionan ambos mundos y hay una asta bandera en el centro. Entonces tú, sin entrar todavía al multiplayer, que es así que lo fuerte del juego, puedes estar merodeando en el Battleground y puedes encontrar zombies de la inteligencia artificial y ahí puedes ponerte a matar a tus enemigos, nada más ahí dando vueltas. Entonces está curioso este Battleground y de ahí radica uno de los nuevos modos, que es el de la asta bandera. Llegas al centro y tienes que ir levantando una bandera, pero conforme se va subiendo la bandera vas teniendo distintas oleadas de enemigos. Entonces tú tienes que estar ahí sobreviviendo a las oleadas junto a la asta bandera. Si no estás junto a la asta bandera y se acercan los enemigos, la quitarán y ya acabará este modo de juego. Entonces, que es uno de los nuevos modos de juego que se añadieron. Asimismo, le incorporaron un modo campaña que no se siente para nada forzado, que si de por sí el juego está enfocado en el multiplayer, le agregaron estas misiones tanto para las plantas como para los zombies. Son variadas, son divertidas, no se sienten pesadas y entre comillas le agrega un poco de historia a lo que es este título. Digo un poco porque pues, sabemos que el corte del juego es que sea mucho de risa Y las misiones, sí están bastante chistosas en argumentos, en situaciones, en que no es nada más derrota las plantas y ya acabas la misión. Lo que son distintas, son de... Hay misiones de sigilo, hay misiones como de tipo pinball, hay misiones así de oleadas, hay de que protejas a una planta o un zombie en específico. Entonces están curiosas y vale la pena disfrutarlas. O sea, ese multiplayer está curioso. En lo que es tu... En este battleground de que está dividido entre plantas y... Se puede decir que tienes tu base, tu fuerte para tanto de cualquier bando. Y ese fuerte lo puedes ir modificando con objetos que vas encontrando en este pequeño mundo. Para que le dé un cierto toque personal. Así que, yo quiero tener una estatuita de esta plantita y la voy a poner aquí. Y estas estatuas las vas ganando con estrellas. Estas estrellas las obtienes al hacer misiones. Que es el reemplazo de... que eran las misiones por personaje en el primer juego, donde te daban tres como pequeñas misiones y podías levelear a tus personajes. En este caso, esas misiones son para ganar lo que es un multiplicador de experiencia y las estrellas para canjear estas cosas. Creo que ando mencionando lo que es el levelear los personajes. Ahora nada más tendrás que levelearlos conforme juegues, o sea, nada más al derrotar tantas zombies vas a ir subiendo de nivel nada más con estar disparando. Para desbloquear lo que son las habilidades extras que tienen tus personajes o las subclases, tendrás que ir leveleando y por ejemplo a nivel 5 te da la oportunidad de que ya cargues más rápido tu munición o que seas más rápido, pero eso conforme vas leveleando, ya no es como en el anterior título que podías desbloquear las habilidades con los sobres. Los sobres están presentes aquí, entonces puedes ir a canjear tus monedas que vas ganando en el multiplayer para poder comprar ya sea macetas, ya sea zombies, ya sea personajes extra que son las subclases o personajes, cosas de estética. Si tomamos en cuenta que son cerca de 7 personajes por cada bando, cada personaje tiene subclases que son entre 5 y 7 por personaje. Pues tenemos un gran surtido de personajes que podrás ir utilizando y desbloqueando. Entonces cada uno con sus virtudes y ventajas y desventajas. Pues ahora sí que... Ahora es sana diversión. Ahora, viendo a lo que es el multiplayer... Cuentas con sus mapas no tan simétricos como en títulos más robustos como un Halo, como un Gears, que están más o menos equilibrados. Sí cuenta con ciertas desventajas, tanto para uno u otro bando, ciertos mapas. Pero tenemos los modos como el de bomba, como un tipo territorios de bomba, el de... jardines y cementerios, que es cuando las plantas quieren los zombies quieren ganar cada territorio de las plantas. Pero se le añadió un modo que es a la inversa, que es el que las plantas ahora son los que van a atacar a los zombies. Entonces ya se incorporaron lo que son que puedas invocar ciertas plantas en ese modo y que los zombies puedan invocar ciertas como torretas que vendrían siendo las macetas en el modo de original de la el título anterior. Entonces realmente este juego en general los personajes se sienten equilibrados, salvo la rosa que está bastante poderosa. Entonces esperemos que ya con un parche se solucione eso. Es la rosa de Guadalupe, pues por eso. Sí. Ya sabes cómo es eso de la rosa de Guadalupe, que es mágica y que nada más sientes el viento y ya te hace el milagrito. Entonces, salvo ese pequeño detalle, el juego está muy completo, muy divertido. Cuenta también con lo que es el modo de operaciones de jardín, que son modo de oleadas. Pero también se le incorporó que puedas ocupar estas, este modo también como siendo zombie. Y también se le incorporó de que, y este es un título de multiplayer, pero tú eres una persona que no tiene amigos o no te gusta el multiplayer, puedes jugar con lo que son ciertos bots. Entonces, al menos en este modo, y podrás jugar con la inteligencia artificial y podrás ganar también la experiencia y tus monedas. Digo, no es tan... Inteligencia artificial sí... Sí es buena, pero sí tienes carencias en toma de decisiones de que o revives a este personaje o atacas. Como que ahí sí tiene varias, varios detallitos, pero no son tan graves. Entonces, este título sí tiene mucha tela de dónde cortar. Así que te vas a entretener horas y horas para estar leveleando a todos los personajes, desbloquear todas las clases. Entonces, es ideal para la gente que tal vez no es tan clavada en este mundo de los FPS, tal vez se frustra con un Call of Duty que pues, pones, sales y ya un sniper te mató, lo que este es un poquito más relax. Entonces es ideal para la gente que han jugado Plantas contra Zombies, para los que no son tan buenos en los FPS, y es un juego muy bueno. Mejoró muchísimo con lo que es la anterior entrega. Entonces sí se los recomiendo que los prueben, que lo descarguen, que lo compren, porque y es de lo mejorcito que hay hasta ahorita en el año. Y pues felicidades, aplausos a Electronic Arts y a PopCap. Aplausos. ¡Oh! Ahorita llegamos al bonito espacio. El precio de varía preguntas. Entre su precio. Ah, sí. Ya preguntas, el precio ya varía estás entre preguntando. Los 800 y 700 pesos, creo, ¿no? ¿Cuánto? ¿Qué? Es que no hay. ¿Qué? ¿Dijiste? El precio varía entre los 800 y 900 pesos, me parece, ¿no? Sí, si lo comparas al precio que salió originalmente, sí está un poquito más caro. Entonces, sí es un precio como retail, como los que están saliendo. Pero sí vale la pena la compra, que sí te va a dar, mientras tengas gold y, bueno, y tengas conexión a internet para el multiplayer, digo, hay que en cuenta que es lo mejorcito que tiene el juego. Sí vale la pena el precio. Yo tengo otra pregunta. Sí. Ahora cuando mencionaste este modo de juego nuevo, es que el de Lasta Bandera, ¿tiene música cumbia? No tiene nada de cumbia, sino la música típica de Plantas contra Zombies, pero no es la música relax. Ah, ok, con eso de que hieren el patriotismo de algunos ahora, porque hacen cumbia con honores a la bandera, por eso. Ah, sí, no, en este caso no. Y está complicado ese modo de juego hasta eso. Yo todavía no he alzado toda la bandera. Pero sí está divertido. ¿Más preguntas? Más preguntas. Fíjate que a mí me parece muy interesante esta apuesta que hace PopCap con EA. Pero si quisiera yo preguntarte, ¿crees que ya después de esto, ya después de este lanzamiento, crees que puedan mejorar todavía más? ¿O crees que el concepto ya se estancó en el de con las plantas y los zombies? ¿Crees que ya no hay más juego que sacarle a esta franquicia después de que ya probaste este título? Digo, en general Plantas contra Zombies todavía tiene de dónde jalar. Digo, ya hace un tiempo salió el de para móviles, que es ahora sí que el juego original de Plantas contra Zombies 2. Y yo creo que todavía hay tela para dónde cortar. Digo, este título está bastante bien. Y alguna vez se les ocurre hacer una tercera entrega. Digo, obviamente tendrían que ver por dónde cortarle, pero creo que la euforia y el fanatismo por esta franquicia pues todavía está presente y no creo que desaparezca, y espero que no. Me gustan las plantitas. Me gusta hacer un girasol. Lleno de arcoíris, me parece excelente, Choco. Y pues nada, la última pregunta, ¿la variedad de plantas zombies te parece correcta o crees que pudieron haber puesto algunas más? No, sí está correcto, porque haz cuenta que son los personajes clásicos que ya tenemos en la anterior entrega, más tres extra por bando. Digo, no sé, que podrían haberle puesto muchos más, podría haber sido el caso, pero lo que le ayuda mucho son las subclases, porque sí cambia un poco el gameplay de cada personaje. Por ejemplo el que es el zombie superhéroe, tienes el base, tienes uno que es eléctrico, entonces cuando pega ya bota el rayo a varios enemigos, uno que se enfoca más en el golpe cuerpo a cuerpo, entonces si sobrecargas el golpe puedes derrotar de un solo golpe a una planta estándar, pero le quitas la opción de que reviva, por ejemplo, que tenga poderes de tóxicos o de congelamiento. Yo creo que sí está muy bien el surtido de plantas y no sé si fue la cuota adecuada, que sí sienten bastante distintos, no hicieron como un copy paste de que nomás de que sean las mismas funcionalidades pero que salte más, lo que sí como que echaron coquito para que se sientan distintos y los... No, yo ya hasta ahí quedé con las plantas y los zombies, que también me declaro fan, pero insisto, yo creo que ya un poquito hay que empezar a cambiar el conceptito, desde mi muy humilde punto de vista, ¿eh? Sí. Sí, la verdad es que sí son muy divertidos, pero pues pero pues ahora sí que nos lo dejaste bien claro con tu reseña, Choco. Y es que esta fue la Choco reseña, que fue Plantas contra Zombies 2, Garden Warfare 2. Garden Warfare. De que iba a decir Modern Warfare y yo dije, no, es Call of Duty. Ay, hace mucho que no juego Call of Duty. Te van a meter un elote por confundir así. Ah, no es cierto. Plantas contra Zombies, Garden Warfare 2. Cómprenles consola favorita. Y pasamos al siguiente corte musical, cortesía de Buen Angelito, que suena como que es una canción de Saint Seiya, pero ahorita nos comentará si sí es cierto y por qué no escogió. Que, por favor, los honores. ¡Vámonos, Crush! ¡Elevemos el cosmos! Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Volvemos a ese corte musical en donde se elevó el cosmos y... ¿Por qué escogiste esa canción, Víctor Gamer? Ah, que se iba a ir, ¿verdad? Se fue a rezar. Es que... Fue a rezar. No, y aparte está tan atrasado en los temas que apenas él se enteró de el fallecimiento de Jesús Barrero. Por eso la pidió. Pues vamos a empezar lo que es el tema de la semana. Se darán cuenta, pues Ángel se fue a rezar y dirán, pues, ¿qué tiene que ver que se ponga a rezar ahorita que con 11-11? ¿Por qué se va? ¡Ah! 11-11. ¿Por qué va a rezar este? Pues es que decidimos a pensar un poco en esto de los videojuegos. Hay veces que estamos decapitando ángeles o demonios y nosotros somos las personas más felices sacando logros. No pensamos que posiblemente estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Buda, la religión que ustedes crean. Y es por eso que hay veces que hay ciertos choques entre lo que es la religión y lo que es los videojuegos. A veces justificadamente, a veces injustificadamente. Así es cuando llegamos a este versus. Le vamos a hablar de la religión y de los videojuegos, cómo se han dado encontronazos durante este tiempo y quién ha salido victorioso, quién no, y pues vamos a ser críticos de que si está bien los videojuegos o no, o debe haber cierto respeto en esos temas. Así que comencemos. Versus, ¿quiere empezar o empiezo? ¿Qué quiere? Pues no sé, igual podemos empezar con la clásica historia de la clásica historia de Pokémon, ¿no? Ah, yo pensé que la de Choco y Ice en el parque, comiendo helado. No, como no está ahí, está castigado. Pecaminoso. No, pero ¿cuál historia de Pokémon? Yo no sé. Bueno, lo que pasa es de que Pokémon, pues podemos decir que parte del digamos que el anime de Pokémon, que pues obviamente estaba basado en los videojuegos del Game Boy, pues fue lo que, pues, cuando llegó aquí a México, pues, para la época, sí había chavos que obviamente jugaban Pokémon en el Game Boy, pero pues obviamente el anime, pues, hizo que el juego fuera aún más popular, ¿no? Y entonces fue cuando también empezó una extraña guerra sucia que hubo entre las televisoras y ahora sí que el contenido que estaban poniendo en ese entonces, al grado de que empezaron a decir que todo lo que tenía que ver con Pokémon y sus extraños nombres para sus personajes, pues tenían que ver con el diablo, ¿no? Al grado de que tradujeron que Pikachu era que la esencia del diablo o cosas por el estilo. No sé si recuerden todas esas bizarreces que dijeron que Pokémon era adoración a Satanás. Casi como era como si los que trabajaban detrás del personaje ese de señora católica de Twitter o de Facebook se hubieran de pronto involucrado en Televisa o en alguna de esas televisoras para empezar a sembrar esa cizaña, ¿no? Decir, sí, no, es que Pokémon es el diablo, el anime es el diablo, miren, los videojuegos también tienen sus detallitos, y ahí me acuerdo que hasta en a quien corresponde ponían algunos de los juegos de maquinitas esos de Gales que estaban de pronto censuradísimos, ¿no? Porque eran del diablo, porque mostraban mujeres encueradas, la lujuria, todo eso, ¿no? Y pues, ¿qué pasó después? Que pusieron reality shows. creo que ese fue el resultado. O sea, empezaron a quitar anime de los horarios de la tarde y terminaron poniendo reality shows. Y obviamente hasta programas de videojuegos sufrieron las consecuencias de semejante acto de infiltración de ideas que hicieron que el populacho dijera, no, sí, los Nintendo y el Pokémon son del diablo. Quiten el anime, quiten los videojuegos. Y pues así que casi que nos fue peor a nosotros viendo reality shows y esas talk shows chafas que después salieron, ¿no? Así es. Yo cómo agarran luego temporadas y rachas, así de que a veces estamos tranquilitos y a veces agarran comúnmente medios que no son especializados en videojuegos, agarran un poco el morbo de que pasó esta desgracia por culpa de los videojuegos y son cosas del diablo y mensajes subliminales. Y pues no, hasta ahorita yo he jugado Pokémon y he jugado otros juegos y no adoro a Satán ni pongo mis veladoras ni corto sangre a los chivos ni nada. Pues de hecho recuerdo que una vez en Hidalgo un sacerdote invitó a, o sea, sí consideró que era tan satánico lo de Pokémon que hizo que toda la comunidad fueran y buscaran cualquier cosa que fuera Pokémon, ¿no? Videojuegos, Game Boys, Nintendo 64 que tenían al Pikachu, ya se acuerdan de esa edición, tazos y todo lo que hubiera de Pokémon, y lo pusieron todo en la plaza del pueblo y lo quemaron todo, ¿no? O sea, imagino la cara de horror de aquellos que nunca habían jugado, que sabían que Pokémon era un buen videojuego. No, ¿por qué le hacen esos cartuchitos de Game Boy inocentes? Son del diablo, dijo el cura del pueblo. Y tú, no manches. Algo así como los curas de ahí de los juegos de Resident Evil. Así, en ese, de ese tipo de pueblitos. ¿Qué estás haciendo? Mira. ¡Un forastero! Fíjate que ahorita ha ayudado mucho, gracias a Dios, el internet para a veces desmentir tipo de cosas, ¿no? Porque en esa época los papás se dejaban ir por los programas de la televisión. Hay ahí un video en YouTube de una señora, que es un reportaje TV Azteca, ¿no? No me acuerdo qué anime estaba criticando, qué cosa estaban criticando los videojuegos, que eran el diablo y que si hacían a los niños más agresivos. Yo me acuerdo, también tengo muy en mente que Ranma y medio hacía bisexuales o gays a los niños y lesbianas a las niñas. Ese ya te la puedo creer, pero había mucho Ranma y medio. Por ciertos motivos. Pero Sailor Moon también, ¿no? Digo, hacía muchas, terminó haciendo muchas lesbianas, ¿no? Y bueno, y sí, o sea, si a esas vamos, pues Sakura Card Captor también. Ahí sí fue muy claro, fue muy evidente sus romances homosexuales. Claro. Entonces, pero, o sea, yo como siempre he dicho, el respeto a cualquier religión está bien, ¿no? Pero normalmente ese tipo de gente que empieza a hablar de algo que no sabes para llamar la atención, ¿no? En este caso los programas para llevar el rating, como ahorita, pero la verdad, insisto, hay fundamentos hasta cierto punto para pensar que esto podría ser verdad, pero por eso la gente a veces es tan ingenua que no se dedica a investigar más. O tú que gracias al internet, ¿qué tipo de cosas normalmente pasan como una maroma o como un pobre testigo? Con todo respeto a los que son testigos de Jehová, pero me ha tocado varios hijos de su madre, o sea, en buena onda, qué terca es esa gente, insisto, respeto, pero la verdad me ha tocado tres o cuatro que caray, no te pueden ver con una playera, no sé. La última vez que fui a un evento me regalaron una de Gears of War con unos cráneos. Puta, güey. No. ¿Para qué la traía yo puesta, mano? De hecho, hay un video de unas monjas, güey, agarrando un funqueto. O sea, rezando por él. ¿Eras tú? Por eso no parecía. No. Pero sí, en los videojuegos sí hay muchos títulos que yo creo que a veces para pensar, ¿no? Sobre todo que ahorita, por ejemplo, en el de Lara Croft, en el último que salió, el de Rise of the Tomb Raider, yo lo dije en la reseña, me encanta, como están hablando claramente de Jesucristo, pero nunca dicen su nombre, o sea, nunca dan por hecho que se le cambian el personaje, lo tachan como el elegido o como algo así por el estilo, pero estamos hablando claramente es la referencia al Santo Grial, a Jesucristo, ¿no? No quiero dar spoilers, pero la verdad la historia de Tomb Raider, de Rise of Tomb Raider, es extremadamente... ¿Cómo? Así continúa. No quiero dar spoilers, pero ya los dio. Entonces... Continúa. Entonces, la verdad, en este caso, yo sí lo dije muy claro en la reseña de Tomb Raider, me encantó cómo los desarrolladores manejaron ese tema de la región, que a veces es muy delicado, y que muchos se lo toman a pecho y se desgarran las vestiduras al escuchar o una crítica sobre alguna religión a la cual pertenezcan y que no les gusta, y normalmente empiezan a atacar, en este caso, pues, a los videojuegos, ¿no? Porque es un medio que está al alcance de muchos chavitos, y que me ha tocado ver, que algunos de mis alumnos de las canchas de fútbol que entreno ya me empiezan a hablar de que ya juegan un Mortal Kombat, un Grand Theft Auto 5, títulos que están de acuerdo que no son para niños de 10, de 9 o de 7 años, ¿no? niños ratas en proceso. Sí, sí, rat boy total, ¿no? O sea, y normalmente esto sucede por la ignorancia, no tanto de los niños, muchas veces de los padres, ¿no? Te digo, en el aspecto de la religión es lo mismo, o sea, ¿por qué criticar un videojuego por tener demonios o por hacer una temática de ciencia ficción acerca del infierno y el cielo? No, porque a lo mejor no concuerda con tu Biblia o con tus escrituras sagradas, ¿no? O sea, a mí se me hace una tremenda, como dice Trap, solo Rat Boy, en este caso de la religión, ¿no? Pues es que también, o sea, la gente, digamos, ya adulta, ya. Yo me acuerdo que igual mi tía me llegó, porque llegó a ver esto de Pokémon. Esto de Pokémon fue tan grande que inclusive salió una nota que era del demonio en el periódico. Y me la mostró y me dijo mi tía que era del demonio, que no sé qué. Y ajá, lo estaba escuchando hasta. Y al final lo único que le dije: estás loca. O sea, es que. No sé por qué tienen. Ajá, no, es que no sé por qué tienen esa sensación los adultos, o por qué cuando crecemos, nosotros y yo, ya que somos también adultos, tenemos esa idea de que los niños. Ay, porque son niños, hay que cuidarlos y no saben de la vida y no saben las cosas serias. Si no son niños, no son tontos, no son retrasados mentales. Pueden entender perfectamente las cosas. Como que era una época en la que los medios, como que era una época en la que los medios predominaban bastante y tendían a manipular un poco más la información. Ahorita ya es un poco más complicado porque pues ya a través del internet hay más información abierta de estos temas y pues ya es más difícil lavar cerebros. Igual ahí tenemos el famosísimo caso del, ¿cómo se llama? Creo que era el cura que andaba en contra de los Nintendos y los Pokémones y empezó a confundir las notas entre lo que era la serie de Pokémon y los videojuegos. Sí. Y creo que en esa época también, digo, también lo comentan aquí en el chat de Mixler. Saludos a M. Medina, que ahí está en el chat, y Herbert. Ahí comenta que también el Yu-Gi-Oh era cosa del diablo también. O sea, no es tanto de videojuegos, pero yo creo que también en esas épocas, cuando empezaban a decir de eso de los Pokémon, y eso también satanizó al buen Yugi tramposo. Bueno, y si veían la serie, pues era así muy de que estaba el Yugi como niño normal y de repente le cambiaba la voz, ¿no? Así, ¡es hora del duelo! Sí. Y se ponía bien serio y con una voz más grave, así, ¡oye, espérate! Y pues literal, ¿no? O sea, sí estaba poseído. Pero, o sea, no sé, se lo toman tan en serio que luego, se les olvida que es caricatura, es entretenimiento nada más. Y luego si escuchan que van a invocar a algo, no, peor. Exacto, mira, sobre todo sabes que también es muy, en este caso de la serie de anime, mucho tiene que ver la cultura, ¿no? O sea, en el caso tal vez de Japón, ese tipo de cosas no son tan a cierto punto, vamos, algo anormal o algo extraño, ¿no? En cambio aquí en Occidente, como dice bien Marco, o sea, cuando dicen es que invoco o convoco o algo por el estilo, normalmente lo relacionan con algo oscuro, con algo satánico, ¿no? Porque nuestra cultura así no lo han hecho ver, ¿no? Cuando tú utilizas ese tipo de palabras o utilizas ese tipo de. Porque en Yu-Gi-Oh! En este caso eran monstruos, ¿no? Y en el caso de Pokémon también son monstruos. Porque por eso es Pocket Monster, ¿no? Sí, o sea, sí. monstruo de bolsillo. Entonces estamos hablando de criaturas, de una clase de monstruos, en este caso que son amigables a la vista, ¿no? Pero no dejan de ser monstruos. Te digo, en Japón puede ser algo a cierto punto normal. Pero aquí cuando les dices a los papás, es que tu hijo está jugando con monstruos. La palabra, al menos en la educación de la mayoría de nuestros padres, porque a mí también me tocó, al decirles eso, pues de inmediato es una alerta, ¿no? Pero a lo mejor yo ya siendo padre y yo ya pasando de todo eso, si a mí me dicen, oye, tu hijo está jugando Pokémon, yo sé lo que es Pokémon y sé lo que mi hijo va a encontrar, ¿no? En cambio, en esa época, yo creo que mi papá cuando le decía, no, es un monstruo, yo decía, hijo, mi hijo está jugando con la Ouija, ¿no? Ajá. O sea... No, y es que sí es un asunto complicado, porque son dos culturas muy... la cultura japonesa, al no tener una religión base, pues hace que cualquier cuestión cultural, esotérica, de otras culturas, de otros países, pues lo utilicen ellos con una normalidad que nosotros lo vemos de pronto como algo hereje, ¿no? Pueden hablarte de cuestiones religiosas, de ponerte monjas atractivas con mucha pechonalidad y con faldas cortas, disparándole al prójimo con metralletas, ¿no? Y ellos no se van a escandalizar porque finalmente a ellos les importa un carajo cuáles son las reglas de cuáles son las reglas de las monjas. O sea, una monja no la vas a ver disparando balazos o matando gente a menos que sea Ben Affleck en una película, ¿no? Digo, si hay una película donde Ben Affleck asalta un banco destrozado de monja, pero eso es otra historia, ¿no? Pero el punto es de que la cultura japonesa es muy distinta, pues, por ejemplo, a las culturas occidentales, que pues al tener una base religiosa, pues sabemos que para una religión, por ejemplo, que te hablen de figuras astrológicas, de constelaciones, de, por ejemplo, de las imágenes, ¿cómo se puede decir estas? De las lo que antes de la química, ese me fue el nombre de alquimia. De la alquimia. Pueden ser hasta satánicos, ¿no? Porque muchos se relacionó la alquimia con la brujería, cuando en realidad eran tipos tratando de calar sustancias que nunca habían visto en su vida para ver si encontraban algo nuevo, ¿no? Y esto lo usan mucho en los animes, como en Full Metal Alchemist, como en Sailor Moon. Entonces, ese tipo de detalles, pues de pronto cuando tú los pones en un videojuego y lo ve alguien que no está muy concentrado en esto de las ondas japonesas, pues se horrorizan y dicen, oye, estás invocando al diablo en tu videojuego. No te vayas lejos, güey, en el caso de Nintendo, Bayonetta. Sí, Bayonetta, pues es una bruja, estás jugando con una bruja. Una bruja totalmente, ¿cómo se le llama? Llena de unos atributos enormes. Sí. ¿No? E insisto, la ignorancia yo creo que aquí es la que merma mucho más en el aspecto de la idea que se tienen muchas veces de los videojuegos. O sea, nosotros no tendemos a investigar más de la noticia que vemos. Por ejemplo, si haces esta imagen, mañana vas a tener un buen día, ¿no? Hoy apareció un hombre lobo en Colombia. Es una imagen real, compartan. Uh-huh. Y ahí vas tú y compartes y qué sucedió cuando no te pones realmente a investigar, a ver más a fondo. O incluso lógica, ¿no? O sea, a ver, no puede ser. O sea, a ver, vamos a preguntar de todo. O sea, no, te vas directamente, ¿con qué? Con lo que dice la primera persona que lo menciona, y de ahí ya no te sales, a menos que normalmente venga tu sentido común y digas, a ver, no, a ver, espérame, ¿cómo es posible? A ver, aguántame, déjame investigar, déjame checar. Digo, en el caso de Bayonetta, tú se la muestras a una madre de familia de no sé, de un niño de 10 o, bueno, de unos 8 años, que su hijo ve jugando a la bruja convocando, y a lo mejor no le puede... No es que lo crucifique, porque también tenemos que reconocer que los padres actores tienen un poquito más de tolerancia, ¿no? Sí. Pero sí le va a sacar de onda. No, y deja eso, pues aparte de parte de Bayonetta se pone a patear traseros de ángeles, de arcángeles, incluso te ponen todas las órdenes de ángeles que tiene estipulada la Iglesia Católica en sus libros sobre, bueno, no la iglesia, sino más bien incluso aquellos que creen mucho en esta cuestión de los ángeles, y entonces hasta donde de pronto algún religioso va a decir, oye, estos temas sí están un poquito pasado de lanza, ¿no? Y en el caso de Bayonetta, pues ahora sí que la justificación, por así decirlo, de parte de los desarrolladores, que sí toma efectivamente lo que es el cielo y el infierno, principalmente que estás luchando contra el cielo, pero no es el mismo cielo cristiano, porque no es en un ambiente cristiano, sino es en un mundo alterno, entonces sí tocan como el cielo, pero sin tocar lo que es los cristianos, que es más o menos algo parecido a lo que pasa con Evangelion, digo, tocando un poquito de los animes, es como algo muy muy religioso, muy fuerte, pero también afecta el de dónde está ubicado los que crearon el producto y quiénes lo están viendo. Por ejemplo, nosotros si vemos Evangelion o por ejemplo, bueno, en el caso de Bayonetta, las personas de Oriente no lo ve tan mal de que están peleando contra ángeles, porque son más inclinados al budismo o a otras religiones que la cristiana. Y al contrario, nosotros vemos Evangelion y decimos, no manches, está bien fuerte, con un buen de elementos tal vez cristianos y mucho y simbolismo la gente, religioso. Sí, mucho simbolismo, y no lo va a ver tal vez la gente de Oriente con ese enfoque. Es, pero, por ejemplo, el caso que tuvo Little Big Planet, que, y se acuerdan hace mucho, sí, tuvo un pequeño retraso este título, con un retraso más o menos como de una semana. ¿Por qué fue el retraso? Porque en una de las canciones que tenía Little Big Planet tenía dos frases que están presentes en el Corán. Obviamente, tal vez no somos tan religiosos ay, voy a leer el Corán. Creo que son muy contados por este lado del charco. Pero fue muy presente esa queja que tuvo que parar todo el embalaje de Sony. Que, ¿sabes qué? Párame todas tus unidades, regrésamelas. Vamos a reprogramar el juego, que tenemos que quitar esta canción. Que ahora sí que todos los fanáticos de Corán se están quejando de que es una falta de respeto hacer esta referencia. Esta referencia de sus textos sagrados. No, y, es que hasta cierto punto es absurdo. Porque bueno, ahí ya dimos en la palabra clave. No van más allá los videojuegos u otros medios de entretenimiento como un mero simbolismo. Y para dar ambiente, nada más. O sea, no se trata de otra cosa. O sea, Evangelion, si el que la vio bien y le puso atención, sabe que, o sea, no está haciendo tanto una ofensa a la religión, sino lo está tomando ciertas partes de ellos, ciertos símbolos, nomás para darle ambiente a lo suyo, porque básicamente la serie trata más, tiene un trasfondo más psicológico que religioso. Y también esto me recuerda también, por ejemplo, lo que hicieron con Ocarina of Time, que hubo tantas versiones de Ocarina of Time que ya las definitivas, inclusive desde el 64, creo que hubo como 3-4 versiones, y a partir de la tercera creo que ya habían quitado estos símbolos de la luna y unos cantos, una música como de cantos medio religiosos que parecían de algunos templos. Pero, y que quedó mal, o sea, no quedó tan mal, pero pues sí te queda así de, es absurdo, ¿no? O sea, porque nunca le hicieron una ofensa y duró muchos años así. Es que fíjate, yo ahorita Choco dijo algo muy importante que vuelvo a retomar. En el caso, insisto, vuelvo a retomar el caso de Bayonetta, que están peleando contra el cielo y el infierno, pero no es el cielo y el infierno de la iglesia católica o del cristianismo que conocemos. Y vuelvo al punto, de ahí radica el principal problema, que es la ignorancia. Nosotros como videojugadores, como a lo mejor hasta cierto punto conocedores del tema, sabemos a qué se refiere, pero la gente que lo ve por primera vez, que es ajena a eso, no lo sabe diferenciar, no sabe a qué se refiere. Entonces ahí radica la ignorancia. O sea, y lo primero que haces es agredir, ¿no? No, es que eso está mal. No, es que eso es el diablo. No, a ver, ni es el diablo, ni es nada. Ponte a investigar, y si tú después de investigar y con argumentos en mano aún así quieres considerar que esta cosa es demoníaca y no la quieres tocar, adelante, se respeta. Desgraciadamente esta clase de gente te viene con argumentos falsos o en este caso a veces ni siquiera argumentos, ningún tipo de argumento, y te lo quiere desestimar simplemente con sus creencias religiosas, independientemente de cuál sea, testigos de Jehová, cristianos, católicos, judíos, o sea, lo que sea, es lo mismo. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser un poquito más abiertos y tener un poquito más de conocimiento, no nada más de los videojuegos en este caso, ¿no? Porque yo creo que este tema da para mucho más, pero en general, ¿no? O sea, no estar ajenos a conocer cosas nuevas y escuchar, alguna opinión de alguien ajeno. En este caso nosotros estamos hablando por parte de los videojuegos. A mí nunca me ha tocado ver un videojuego que hasta el momento que convoque a demonios o que te incite a hacer algo malo. Alguna vez, porque seguramente los hay, porque también el mundo de los videojuegos no es ajeno, algún desarrollador que estaba un poquito zafado sí haber metido algún mensaje subliminal o algo por el estilo, porque no creo que los videojuegos estén exentos de eso. Pero de eso a que todos sean iguales, los videojuegos que se dediquen a eso, yo creo que es una mentira muy grande, ¿no? O sea, simplemente tú como padre o como usuario incluso, porque ni siquiera como padre, como usuario, infórmate de lo que estás adquiriendo, de lo que vas a probar, pues para que, vamos, sepas a qué le estás tirando y también cuando lo critiques tengas argumentos válidos y que te respalden. Y yo también, es algo que también siempre quiero dejar en claro, que en una discusión no necesariamente tienen que terminar de acuerdo ambas partes. Pueden discutir 24 horas y no llegar a ningún lado, y lo único que tienen que hacer es darse la media vuelta y seguir con sus ideas y respetar la de uno o la de otro. Y en este caso de los videojuegos, me temo mucho a la banda que nos escucha, que piense que los videojuegos, o que tenga alguien que esté escuchando, que piense que los videojuegos son malos, o que te hagan una mala persona. Recuerden que todo en este mundo, todo, todo en exceso es malo. Entonces también a veces no es culpa del videojuego, es culpa de la educación que a veces uno tiene, de la formación que uno tiene. Vamos, son muchos factores, ¿no? Yo soy de esa idea. Bueno, oye, yo quiero nomás poner otra postura, no tanto sobre la temática del juego en sí, sino de que de pronto uno se pone a pensar, bueno, y un católico o un buen cristiano diría, bueno, ¿es bueno o malo jugar videojuegos, no? O sea, en el aspecto de decir, oye, ¿es malo jugar videojuegos? Y obviamente te van a decir que no, o sea, sin importar la temática. O sea, ahorita no quiero ponerme a decir si están jugando igual Tetris o Grand Theft Auto, en el aspecto de que dices, bueno, si vas a dedicarle un tiempo a jugar videojuegos, bien, okay, pues juega 30, 40 minutos diarios o los fines de semana o cuando tengas tu oportunidad, pero lo que sí te dicen, si tú te la pasas jugando videojuegos todo el santo día, entonces sí, estás cometiendo un pecado gravísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás desperdiciando tu tiempo en algo que a lo mejor tú podrías estar utilizando en otras cosas. Y yo creo que en esa postura, pues yo creo que es natural, ¿no? O sea, finalmente, cuando te estás jugando los videojuegos, solo por el simple hecho de tirar el tiempo, de andar de ocioso, ya sabemos que para la iglesia el ocio es la madre de todos los pecados, entonces, en ese aspecto, pues sí está mal, ¿no? Decir, oye, le estás dedicando 5 o 6 horas a los videojuegos en lugar de que, no sé, salgas y hagas algo productivo, trabajes o estés escribiendo algo, o vayas al templo, ¿no? Porque algunos ya ni van a misa por jugar videojuegos, y entonces es en el aspecto en donde la iglesia dice, ok, si te excedes en los videojuegos es pecado, es como la gula, no es como comer demasiado o como de pronto tener ¿cómo se llama? O de pronto que te dé por tomar mucho alcohol, ¿no? O sea, tomar alcohol no es malo, tomar en exceso es malo. Pero fíjate que como dicen, todos los excesos son malos, ¿no? Exacto. No, pero fíjate, yo quiero tomar el comentario de Medina, que todo es cuestión de si tienes pensamiento crítico, ¿no? Independientemente de la religión. Obviamente, si alguien es religioso y si es muy creyente, y juega videojuegos, pues obviamente no va a jugar tanto como tú dices, o así 5 horas diarias. Pues, no. Obviamente, si es muy creyente en eso. Pero, y entonces aquí es donde entra esta cuestión que dice Medina, si tiene uno pensamiento crítico o no. Porque pues depende también cómo definamos la productividad en la vida para cada quien. O sea, tu productividad va a ser diferente. Tu pensamiento de ser una persona productiva va a ser muy diferente a la que tengo yo, a la que tiene Arco o a la que tiene Choco. Así como, no, ¿por qué no le vas a poder decir eso que, digamos, a alguien que juega League of Legends y que gana millones de pesos en premios, millones de dólares en premios, que no está siendo productivo? Ah, no, sí, pero pues obviamente, pues porque ahí es bastante distinto el simple hecho de cómo se llama, de, okay, si vas a ganar dinero jugando videojuegos, pues eso ya no es un entretenimiento, ya se puede decir que ya es un trabajo. Ya ahora creo también, que, o sea, la satisfacción, o sea, hay gente que sí le importa más que en la vida se siente, por cada momento que pasa en la vida, pues se sienta satisfecho. Y si jugar videojuegos una que otra vez le da cierta satisfacción, pues bienvenido sea, y él está haciendo entonces algo productivo. Sí, ese es el punto, ¿no? Ya obviamente las temáticas, pues sí, la iglesia te va a decir, oye, pues si un niño, tú no le vas a dar a un niño a ponerlo a jugar Grand Theft Auto, si tienes conocimiento de que la información que hay en Grand Theft Auto, pues pudiera de pronto cambiar su forma de pensar, ¿no? Que eso es otro de los puntos en donde dices, bueno, si vas a pervertir a un niño porque lo pusiste a jugar juegos para adultos, pues entonces si lo vas a hacer violento y lo vas a hacer manchado, pues obviamente, y porque no tuvo la orientación para distinguir que es un videojuego de la realidad, entonces pues el pecado es de quien le puso el juego, ¿no? Digo, ahí ahora sí que como consejo a los padres o a los que compren los juegos, si hay algunas temáticas que contrapongan a su religión, sí se pueden guiar con los CSRB, que es ese rating como el cine, donde te dicen qué tipo de contenido vas a encontrar en este juego, independientemente del género, de la empresa, va a tener ese contenido y te va a decir, ah, ¿sabes qué? Va a contener escenas de desnudos, violencia gráfica, etcétera, etcétera. Entonces, sí, antes de comprar un videojuego, dicen cuestiones religiosas, ¿no? Tienen temas religiosos, te dicen. Desde ahí, así si se informan un poquito, le dan la vueltecita a su videojuego, pues podrán tener un poquito más de información de que si hay algo que contraponen o no quieren tocar temas porque es pecado. No, porque religión, consideran incluso que es prematuro para sus hijos, ¿no? Sí, es, entonces ahí pueden. Ahora sí que eso les sirve para que puedan elegir bien los videojuegos si es que quieren entrar en este bonito vicio, pero sin que choque con los fundamentos de su religión. Ahora, por ejemplo, ahí comentó Medina que si le dejas un Call of Duty a un niño de 10 años, pues diría estamos mal. Pues todo depende, o sea, yo repito y defiendo mucho esta idea. Los niños no son idiotas, no son tontos, no son estúpidos. Si le explicas y le haces entender que eso es ficticio, eso no es realidad, pues lo va a entender perfectamente, o sea, no es idiota. Y también, ¿por qué? Porque han dejado también cosas buenas los videojuegos. Por ejemplo, ahí tenemos el caso que comenta Adrián Martínez, que Nintendo le ha enseñado muchas cosas como aprender a crecer bien, le ha dado algunos valores y también tener inglés básico. Sí. Pero mira, yo creo que también a lo que se refiere tanto a Milena, te voy a poner un ejemplo muy claro. La película de Deadpool tiene escenas un poco, no sexuales, pero un poco subidas de tono. Cuando yo fui a verla, yo me encontré con niños de 7, de 5, de 12 años. O sea, yo no sé si los padres tenían conocimiento o algo, lo mismo. Ahí radica la ignorancia. O sea, yo no sé si los padres tenían conocimiento de lo que los niños iban a ver en ese momento. Si sabían siquiera qué era Deadpool o de qué se trataba esa cinta, ¿no? Y tú dices, a lo mejor Carlos, si yo le explico a un niño que ese juego es ficción, adelante, sí, efectivamente, la guerra, pero en sí la guerra no está bien o no es, vamos, un camino ideal. En este caso de la película, si estamos viendo escenas sexuales, yo creo que el niño, por más inteligente que sea, todavía no alcanza a procesar o a entender el porqué de lo que se está viendo en la pantalla. ¿Sí me entiendes? O sea, en este aspecto, tú le puedes explicar mil veces a un niño, pero a lo mejor su mente todavía no está tan desarrollada como para alcanzar a entender, ok, sí entiendo que una mujer y un hombre tienen relaciones, pero el por qué lo hacen, el más allá de por qué lo están haciendo, no me lo va a alcanzar a comprender. Y eso yo creo que también nos ha pasado a otros de niños. Yo, por ejemplo, hace poco me puse a ver la serie de Gundam Wing, que pasaban en Cartoon Network, y a mí me encantaba porque eran de robots, o sea, de mechas. A mí me encantaban, pero yo nunca vi el trasfondo de la serie. O sea, el aspecto político que toca Gundam Wing, que alguna vez ustedes lo pudieron ver, yo nunca lo entendí. Ahora que lo estoy volviendo a ver, estoy viendo que tiene un trasfondo político, no muy profundo, pero lo tiene. Y cuando yo era niño, no lo entendía, güey. Y no era porque no lo quisiera entender o porque yo fuera tonto, sino porque no me llamaba en ese momento la atención, no me interesaba. Pues ahora sí, que ya estoy más grande, pues obviamente ya lo capto más. En este caso yo creo que es a lo que se refiere Medina. O sea, sí, a lo mejor sí. No, ahí lo comentan a Medina. O sea, el punto es de que muchos lo agarran como a los viejos como nana. Y es lo que le comentaban ahí respondiéndole. No, o sea, ni los videojuegos ni ninguna actividad debe de servir de nana para nada, para uh-huh. nadie. Tanto llámese que, ay, no, es que practica deporte. No, pues el deporte tampoco es nana. O sea, no te va a hacer el paro para cuidar a tus niños. Sí, o sea, mucho es como darle un dulce a un niño que te está jodiendo, está friegue y friegue. Con tal de que se calle, se lo das, ¿no? Si ahora ya cállate, deja de molestar. Sí, quiero jugar fútbol, sí, ya vete a jugar fútbol. Ah, no, quiero estudiar, quiero ir a la escuela. Sí, ya vete a la escuela. Pues es lo mismo, o sea, ninguna actividad te va a hacer de nana. Sí, ya finalmente como adultos contemporáneos y conocedores de los temas actuales, pues ya tenemos cierta guía para apoyar a los menores. Sí, la brecha generacional es muy grande, Marco. Yo lo he visto hasta con los maestros. O sea, ya varios maestros están sacadísimos de onda con los teléfonos. Muchos se han metido en broncas porque ya la SEP es muy delicada, el aspecto de que ellos puedan tener en grupos de Facebook, ¿no? A veces los maestros comparten imágenes pues un poquito subiditas de tono y luego los papás se ponen a la bronca porque pues cómo le está compartiendo esas cosas si usted tiene a mi hijo ahí agregado. O sea, la brecha generacional es enorme, güey. La verdad, si nos ponemos a pensar, al menos para en el caso de mi, yo lo he visto con mi madre, con mis tíos, el hecho de que vean una computadora y en el caso de mi abuelita, que yo pueda videollamar, hacer una videollamada, o sea, es algo que ella considera casi casi magia, de veras. O sea, aunque yo se lo pueda explicar y le diga que esto es tecnología, bla, bla, bla, bla, bla, bla, vamos, piensa que es magia. O sea, por más que yo le explique, digo, no, pues es que no sé cómo le digo, para mí esto es magia, así de plano. O sea, y no es porque mi abuela sea tonta, sino porque la brecha generacional, la educación que ella ya tiene, ya le hizo una persona, sobre todo a su edad, ya le hizo una persona que tal vez no alcance a comprender que esto no es magia, hay una tecnología grande detrás, hay algo. Es más, el día que yo enseñe la realidad virtual, se me va a ir para atrás, ¿no? O sea, porque va a decir, ¿qué es esto? O sea, estamos hablando con una persona que no conocía lo que era un teléfono fijo, ni siquiera hablamos de un celular, hasta que tuvo la edad de 20 o 25 años. ¿Sí me explico? O sea, también hay que entender entonces en ese punto, no para justificar, sino para entender un poco el por qué a veces los papás pues no, pues no se pongan a pongan atención, ¿no? Aquí dice el M. Medina que los Nintendos, el Herbert Servants, ya consola para da mismo, ya no entendí yo ahí, Herbert. Pero sí, la verdad está muy, muy interesante el tema, e insisto, yo creo que radica mucho, muchas veces, en la ignorancia del tema. Así es, yo creo que para ir cerrando, la moraleja que nos deja de esto es que hay que tomar en cuenta que sí se toma varias veces a la religión en lo que son en los videojuegos, pero no lo tomemos tan, así que tan en serio, tomémoslo como que es en un mundo ficticio, y todo, ahora sí que con respeto, sí. Si no te agrada que hagan referencias a tu religión o a tus creencias, pues simplemente apártate de ese juego y ve a otras opciones, o infórmate antes de adquirir el juego para que sepas de qué trata, de qué temáticas tocan y que no llegue a ofender a tu persona o a tu familia. Yo creo que esto va a seguir presente. Va a haber muchos activistas No, y que recuerden que es puro entretenimiento. O sea, no, tampoco se lo tomen tan en serio. Cualquier juego hace responsabilidad de quien la dice. Gracias. Entonces, es un tema que da mucho de que hablar. Tristemente ya el tiempo se está comiendo, así que yo creo que vamos a nuestro último corte musical y a las despedidas para cerrar este bonito lonchecito religioso. Así que, por favor, Crush, la última canción. Down everything, I had to close down my mind. Too many things to caught me. Too much can make me blind. I've seen so much in so many places. So many heartaches, so many faces. So many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this. Empezamos este último corte musical para que sea el buen Marquito. Marquito, ¿por qué lo escogiste? Bueno, resulta que en esta semana el abuelo Kraken estuvo comentando con nosotros, bueno, de los temas que tratamos acerca de los Óscares y todo eso, y dando vueltas y vueltas apareció el tema de la película de Jason Bourne con este Matt Damon. Entonces se me ocurrió compartir esta canción y pues ya de paso pues la podemos dedicar al abuelo. Y saludos al abuelo Kraken. Es una canción de dedicatoria romántica para cerrar este bonito lonchecito. Esta noche es para llamar, ¿no? Entonces, vamos a despedirnos. A ver, Angelito, ya para que te vayas a dormir, Angelito. Muchas gracias a todos los compañeros. Me encantó volver a estar aquí una vez más en el Shoco Lounge. Mejor no acepten invitaciones. Pues nada, ¿no? Un abrazo a toda la banda que estuvo ahorita. Estuvo bueno el tema, excelente la reseña, las notas que les digo. Vamos, dense una vuelta por la página. Ya saben, comenten las notas, muchachos. Caramba, exprésense. Hay muy buenas notas, muy buenos temas. Y pues nos vemos, nos escuchamos más bien dentro de 15 días. Saludos a toda la banda que nos estuvo escuchando en el podcast. Ahorita les van a pasar sus saluditos. Un abrazo muy grande del médico del Pixel, señores. Gracias, Angelito. Marco, despídete, por favor. Bueno, pues muchas gracias por haber acompañado en este Chocolonche. Estuvo bastante bueno, polémico y entretenido. Igual, ya saben, los videojuegos es puro entretenimiento. Disfrútenlos hasta donde se pueda y compártanlos. Igual el cine. Entonces, nos estamos escuchando para la próxima semana en el Cinemás, el próximo martes. Y pues pasen buena noche por ahora. Sí, es muy buena noche, Martito. Señor Cinemás, glorioso Traps, por favor, despídase. Ok, no, pues buenas noches a todos. La verdad es de que fue un programa bastante entretenido. Y yo solamente quiero hacer referencia a una frase que aparece en el Assassin's Creed 2, que obviamente fue un juego que sí también hizo que algunos alzaron un poco la ceja porque hablaba de una conspiración en la Iglesia Católica en el Renacimiento y todo eso. Decía que el juego era hecho por un equipo que estaba formado por gente de diferentes países, culturas y religiones, y que obviamente el objetivo no era ofender a ninguna de dichas culturas o religiones durante el desarrollo del juego, y que estaba basado en pese a estar basado en hechos reales, pues obviamente la historia era completamente ficticia, ¿no? Entonces, para que nadie se dijera, ay, no, es que están hablando mal de la Iglesia en el juego, simplemente tomaban la Iglesia como un personaje más y ya. Y estás, no se lo tomen tan a pecho y disfruten los viejos, que al final de cuentas es un juego. Y Crush, ¿quieres despedir de tu fanático? Ay, ¿tengo fanáticos? ¿Tengo fans? No lo sabía. Claro, fans, estamos con Facebook, todo, güey. Pues no sé, con eso que ya ni sabían ni ellos quién hablaba al momento de la discusión, pues ni yo ya sabía. Pues bueno, nada más hay que estén al pendiente de Reset, ya la página está mejorando, ya nuestras reseñas se ven más decentes, más fregonas ahí. ¡Woo! Ahí si no lo han checado, chequenlas, porque la verdad ya está muy fregonas, lucen muy bien. La página ya está arreglando Medina, hay detalles, pero ya ahí va Medina, tranquilo. Y pues ahí chequen ahí los canales, si ha subido Ángel videos ya otra vez. Si no ya veremos qué hacer y pues bueno, mucho gusto, ya es de madrugada, ya vámonos. Vámonos, que es de madrugada. Este fue el lonchito número 210 y antes de partir, saludos rápidos, nocturnos, a la gente que valientemente se quedó. Gracias a Alde por escucharnos, gracias a Random Podcast que estuvo escuchándonos, gracias a M. Medina que estuvo muy participativo, muchas gracias a Herbert Cervantes Mirus, Adrián Martínez Becerril, La Tierra Plana, y me falta Jamil Snitzy Moody. A todos los que no se han creado de usuario de Mixler, entonces por favor créense su usuario y así les mando sus saludos. Pues este fue el lonchito número 210 dedicado a religión, plantas y zombies, así que nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.